Felicidad. Agorasol. Agorasol. Asambleario. Agorasol. Agorasol. Perfecto. Agorasol. Agorasol. Buenas tardes y bienvenidos al informativo de Agorasol Radio. Comenzamos. Informativos Ágora Sol. La Asamblea General de ayer comenzó a las 9:10 de la noche. No se lleva ningún consenso sobre cómo reestructurar el campamento para solucionar los problemas existentes. La Comisión de Comisiones propuso los siguientes cuatro puntos. El primero es cambiar el formato actual de la acampada. El segundo, trabajar sobre las estructuras estables del punto de información. El tercero, no dejar las tiendas de día. Y el cuarto, dejar autonomía a grupos de respeto sobre el mecanismo de solucionar los problemas. Estos puntos no fueron consensuados, por tanto, el planteamiento de reestructuración sigue pendiente. Por otra parte, se consensuó seguir la propuesta de la acampada de Galicia para escribir un texto de denuncia de la violencia policial en la Plaza Cataluña y pedir la dimisión de Felip Puig. Legal, por su parte, dijo que las autoridades han comunicado que considerarán positiva toda señal de reducción del campamento y no tolerarán en ningún tipo de ampliación más. También informaron de que están dispuestos a negociar la posición de un punto de información permanente en Sol. Por último, Extensión comunicó que el sábado se celebrará un encuentro estatal en Sol para ver cómo continúa el movimiento. Todo de lo que se hable será informativo, es decir, no tendrá carácter vinculante. Las actividades... Las actividades y asambleas de hoy 1 de junio en la Acampada Sol. A las 4, la asamblea de análisis en la Plaza Jacinto Benavente. A las 4 también, la asamblea vía Skype con otras ciudades, en el marco de extensión a otras ciudades. A las 5 tenéis la asamblea de comisiones en Cortilandia. A las 6, en la Plaza Pontejos, la asamblea de barrios. A las 6:30, la asamblea de educación ambiental en la Plaza del Carmen. A las 7, asamblea de estrategias en la calle de Cortilandia. Y también la asamblea política a largo plazo en la Plaza Pontejos. A las 8 de la tarde, en la Plaza del Carmen, podréis ir a la asamblea de medio ambiente. Y en Cortilandia tendremos la asamblea de social y también de educación. En la calle del Carmen, asamblea de pensamiento. Y en la Plaza de las Descalzas, la asamblea de cultura. Por último, también a las 8 de la tarde, se llama a acudir a la asamblea general. A las 9, la Asamblea de Migración en la Plaza del Carmen. A las 9:30, la Asamblea Feminismo en Plaza Jacinto Benavente. A las 10 de la noche, la Asamblea de Legal en Legal. A las 12, la Asamblea de Información en la calle Carretas, en concreto en la Plaza Pontejos, así como en la Asamblea de Coordinación Interna. Los acampados forman su propia comisión. Esta mañana se ha realizado una asamblea improvisada entre los acampados de la Puerta del Sol. La reunión ha servido para comentar los problemas del campamento y llegar a un consenso entre las personas que desde hace 2 semanas conviven en el kilómetro cero de Madrid. Tras un consenso, se ha acordado formar una comisión de acampados al margen de la Asamblea General para formular propuestas que mejoren la organización interna. Rubalcaba avisa que la acampada de Sol no puede durar mucho más. El vicepresidente del primero del Gobierno y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que hasta la fecha había apostado por la paciencia y la prudencia ante el movimiento 15M, ha advertido esta mañana a los acampados de la Puerta del Sol de que no podrán quedarse mucho más tiempo allí. Como argumento para levantar la acampada, Rubalcaba ha citado los problemas de los comerciantes, que denuncian una caída en sus ventas del 70% desde que se instalaron las tiendas el domingo 15 de mayo. No puede ser que unos ciudadanos acaben con los derechos de otros ejerciendo los suyos, ha zanjado el responsable de Interior en la cadena SER, que ha dicho que hay que buscar el entendimiento. Rubalcaba mantiene que la policía tiene que actuar con proporcionalidad y hacer las cosas bien para que las consecuencias no sean peores. Los comerciantes que se reúnen con la delegada del Gobierno esta tarde se oponen a una reducción de la acampada y piden que se levante totalmente, mientras que la Asamblea de Sol sigue debatiendo cómo reestructurar la acampada. La acampada de Málaga presenta una iniciativa de modificación de la Ley de Iniciativas Legislativas Populares. La Asamblea de la Acampada de Málaga ha presentado en el Parlamento de Andalucía una iniciativa legislativa popular conocida como la Iniciativa 15M. La propuesta fomenta la participación ciudadana, pone de manifiesto la voluntad política participativa del Movimiento 15M. La propuesta se concreta en 4 puntos. 1. Reducción del número de firmas necesarias para tramitar iniciativas legislativas populares. Se reducirían de 75.000 a 10.000. 2. Que el requisito para firmar y proponer iniciativas legislativas populares en Andalucía sea únicamente estar censado en esta comunidad autónoma. 3. Eliminar el veto para que las iniciativas legislativas populares no puedan tratar materias económicas, laborales y de redistribución de la riqueza. 4. Ampliación del derecho de iniciativa a las asociaciones. El Parlamento debe aceptar o rechazar el trámite de esta iniciativa en un plazo de 2 semanas. Una vez admitida, la comisión promotora tendrá 4 meses para recabar las 75.000 firmas necesarias. La decisión de los partidos políticos pondrá de manifiesto o bien la voluntad de darle voz a los ciudadanos o de continuar gobernando a sus espaldas. El Ayuntamiento de Madrid gasta 5 millones al año en los vehículos de sus concejales. Son 134 los coches oficiales existentes en el Ayuntamiento de Madrid. Según los datos del Ayuntamiento de 2010, solo los sueldos de los conductores de estos coches suponen 4,5 millones de euros al año para la Administración. Gallardón rebajó la gama de los vehículos, lo que supuso un recorte de 300.000 euros a los 655.000 que se pagaban cada año antes del cambio. Los altos cargos también comenzaron a utilizar sus propios coches, lo cual supuso un ahorro del 26%. El ahorro consiste en dar por finalizados antes de tiempo los 2 contratos del ayuntamiento con empresas de leasing y no con la reducción de la flota de vehículos. Dimite un senador socialista al ser investigado por abuso a menores. El senador socialista por Cáceres, Lino González Melitón, anunció ayer su renuncia al acta de parlamentario y de concejal del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, después del que el Tribunal Supremo cursase un suplicatorio al Senado para poder proceder contra él por 2 supuestos delitos de abuso sobre menores en grado de tentativa. Los supuestos hechos ocurrieron en 2008 en una residencia de secundaria de la localidad de Navalmoral de la Mata, en la que Melitón era docente. La Sala de lo Penal aceptó ayer la competencia y designó instructor al magistrado Julián Sánchez Melgar. Los políticos españoles no dan paso para poner en marcha la dación en pago. La dación en pago, el modo de liquidación de hipotecas mediante el cual la entrega de la vivienda saldaría toda la deuda con el banco, no es un tema que los políticos españoles tomen en serio y den pasos en firme para su aprobación. IU, Iniciativa per Catalunya Verds y Esquerra Republicana de Cataluña son los que más se han acercado a esta postura y plantean que al quitarle la casa por impago de la hipoteca y para liquidar esta solo se podrá trabar embargo sobre otros bienes del ejecutado por el importe correspondiente a la cantidad que exceda del 80% del valor de tasación. Julio Anguita renuncia a su pensión de exparlamentario. El exdiputado de Izquierda Unida se muestra a favor de revisar este privilegio. Recuerda que se estableció para diputados que habían sufrido la represión de la dictadura, una manera de que tuviesen una pensión digna. Considera escandaloso los ingresos de los expresidentes del gobierno y sus múltiples ingresos. Además, insta a meter mano a los lugares donde está privilegiado el capital, en los consejos de administración, la banca o el SICAF, la Sociedad de Inversión de Crédito Variable. 15 millones de fianza para Francisco Correa. El juez instructor del caso Gürtel ha declarado que es procedente establecer la fianza en la suma de 15 millones de euros. El magistrado ha valorado el tiempo que Correa lleva en prisión, aunque señala que persiste el riesgo de fuga. Ante esta posibilidad, delega en el Cuerpo de Seguridad del Estado las medidas de vigilancia oportunas. También añade que no existe riesgo relevante de entorpecimiento a la instrucción, destrucción, ocultación o enervación de fuentes de prueba o medios instructorios. La elevada fianza la justifica alegando que Correa tiene a su disposición una ingente cantidad de dinero. Es él cabeza de la trama Gürtel y su fortuna era superior a la de cualquier imputado que se encuentre dentro de la causa. Si Correa depositara la fianza, se le retiraría el pasaporte teniendo que comparecer en el juzgado 2 veces a la semana. Un 20% de los portugueses viven por debajo del umbral de la pobreza. En Portugal, 2 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza. Casi la mitad de estos superan los 70 años. 1 millón de estas personas subsisten con menos de 280 euros al mes. La razón es el aumento de los tipos de interés de las hipotecas. Los portugueses, que tienen una vivienda propia, han de dedicar casi todo su sueldo a pagar estas letras. La campaña política que se está celebrando en Portugal habla de reducir la pobreza, pero las propuestas resultan poco efectivas y poco convincentes. Desde 2009, el paro en Portugal se disparó hasta alcanzar un máximo de un 13%. Las medidas llevadas a cabo no han solucionado el problema. La situación está siendo contrarrestada con campañas de ayuda alimenticia. Las organizaciones reclaman una asistencia de la Unión Europea, que el mes pasado rescató al país de la debacle financiera. Altercados en Turquía contra el primer ministro. Los disturbios registrados en Opa, Turquía, finalizaron con un fallecido y un herido grave. El enfrentamiento comenzó cuando un grupo de manifestantes lanzó piedras contra el autobús del primer ministro turco. La policía contestó utilizando gases lacrimógenos y disparando al aire. Un profesor jubilado falleció de un ataque al corazón tras el gas vertido por la policía, mientras que un guardaespaldas del presidente cayó desde lo alto del autobús tras ser alcanzado por una piedra. permaneciendo en estado grave. Durante varias horas prosiguieron los disturbios, finalizando con 15 personas heridas o intoxicadas por los gases. El banco islandés reembolsará el 20% de los intereses a los hipotecados. El banco islandés Landsbankinn reducirá la deuda de 70.000 hipotecados con la devolución de excesivos intereses. Desde el banco afirman su responsabilidad civil con los ciudadanos islandeses. El pueblo islandés se negó a pagar la deuda de una empresa de este banco. Como dato, los beneficios de este banco sin haber sido salvado fueron 27 billones de coronas en 2010 y 12 billones en el primer cuatrimestre del 2011. Miles de manifestantes griegos bloquean el Parlamento. Las protestas en Grecia llevaron ayer a miles de manifestantes a reunirse en la plaza de Sintagma. El motivo era protestar contra las medidas de ahorro impuestas por el gobierno. Según reflejan medios locales, parte de la multitud bloqueó las puertas del Parlamento griego, impidiendo salir a varios diputados. Fue la pasada medianoche cuando pudieron salir con ayuda de la policía. Las protestas en territorio heleno fueron convocadas por la agrupación Ciudadanos Indignados, que utiliza Internet como principal medio de difusión. Además de Atenas, en Tesalónica también hubo marchas, todas ellas pacíficas. El paro en Grecia es de un 16%, por lo que el Ejecutivo está aplicando recortes y privatizaciones para intentar salir de la quiebra. Estas decisiones son las que están conduciendo al descontento pueblo griego a la movilización. Y antes de finalizar este informativo de Ágora Sol, queremos informar que Manuel Calvache, conductor del programa Sanidad Democrática, que se emitirá todos los martes de 4 a 5 de la tarde y cuya presentación será mañana a las 6, nos informa del primer encuentro de salud mental del distrito de Tetuán, cuya entrada es gratuita y que se celebrará en el Centro Cultural Eduardo Úrculo, que se encuentra en la Plaza Donoso número 5 de Madrid, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. El movimiento genera movimiento, por ello os esperamos a todos los interesados en la salud mental de la Comunidad de Madrid y en especial del distrito de Tetuán a que asistáis y divulguéis dicho encuentro. Informativos Ágora Sol. Hemos tomado la plaza. Ahora tomamos los micros. Escúchanos en www.madrid.tomalaplaza.net.